el Partido Demócrata Cristiano. Claro. En ese contexto hay que ver. La Iglesia pretendía que se constituyera la doctrina de la católica en la guía espiritual de la nación, que la Constitución del 41 lo hiciera. Los constituyentes no hacen eso, colocan a las tres banderas, justicia social, independencia política y soberanía económica, soberanía política, independencia económica y justicia social, como orientadores de esa nueva constitución. Después vienen otra serie de problemas puntuales, la legalización de la prostitución, el reconocimiento, fíjate. Disculpa, la legalización de la prostitución donde estuvo trabajando Carrillo, ¿no? La verdad que eso no sabría decirte. Ajá. No sé. Porque tenía que ver, digamos, con legalizar los prostíbulos. Sí, es una polémica al interior del peronismo también, sí. Pero digamos que no deja de ser un delito prostituirse. Claro. Después hay otras discusiones que, bueno, no. Hoy. Pero deja de ser un delito. Bien. Los hijos nacidos fuera del matrimonio son reconocidos como legítimos, digamos. Qué quilombo, ¿no? mis hijos eran legítimos. Claro. Bueno, entonces, eso pasa, pero hay una base central que está en el origen del peronismo y en el origen del catolicismo, que los tenía que llevar a la ruptura. Ese es un análisis mío. O sea, Evita instituye la fundación Eva Perón, que se llama Eva Perón, bajo un principio: donde hay una necesidad, hay un derecho. Eso contradice filosóficamente a la doctrina de la caridad cristiana. Es decir, entonces empieza. Además hay un problema: para que haya caridad católica o cristiana tiene que haber pobres, y había cada vez menos pobres, y los que había los atendía la Fundación Evo Perón mucho mejor que las instituciones asistenciales de la oligarquía. Entonces eso es un conflicto importante. Hay multitud de testimonios. Hay multitud de testimonios y películas sobre el odio de las damas de la sociedad de beneficencia a Evita. Claro. Y una cuestión, Rafa, también, que cuando muere Evita, hay miles de cartas que le llegan al Vaticano para que la santifiquen, que también lo lanza la CGT también, eso, sí, ¿no? Por supuesto. Que dice que vamos a santificar a esta mujer, ¿no? Sí, exacto. Y después está el tema de la unión de estudiantes secundarios. Claro. Que le quita peso a la juventud católica. La juventud estudiantil, la JEC, JEHOC. Es decir, la CGT denuncia la infiltración católica en los sindicatos, porque la JOC, el Partido Demócrata Cristiano, funda sus organizaciones laterales, la Juventud Obrera Católica, la Juventud Estudiantil Católica, etcétera. Entonces, ese es el conflicto central. Disculpa, Rafa, y también en esa época, 55, ya se empezaba a discutir desde el peronismo la separación del Estado de la Iglesia. La separación de la Iglesia del Estado. Ley de divorcio, digamos. La ley de divorcio ya se había establecido. La ley de divorcio, el reconocimiento como legítimos para todos los hechos de la vida social y de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Y, es decir, hay un desarrollo del Estado de bienestar peronista que es contradictorio, por lo menos con la Iglesia de ese momento, ¿no es cierto? Eso es más allá de que si Perón dijo esto, de Perón dijo aquello. Y hay un compromiso no solo ideológico o cultural, digamos, de la Iglesia con el golpe y con el bombardeo. Hay un compromiso concreto. Los comandos civiles que fueron en el golpe, ahí en el bombardeo a la Plaza de Mayo, eso lo cuenta Mariano Grondona, alrededor de 300. Disculpa, Mariano Grondona, el mismo periodista, el de la Nación. El abogado y periodista, claro. Era comando civil. Bueno, él tiene una descripción que se puede ver en el libro del bombardeo, de las dos líneas, la línea católica donde estaba él y la línea liberal, donde estaban los socialistas, algunos los radicales, etcétera. Él dice que los más gorilas eran los liberales, no le llaman, son los masones. Y pone los datos. Hay un señor que es el gran maestro de una orden masónica que participa de ese grupo. Bueno, esa realidad... Es interesante este dato histórico porque los conservadores siempre... ¿Cómo? Bueno, digo, los conservadores en general son más pragmáticos, de hecho... Eso no. Lo dice... Sí, hay, mira, hay una reflexión que hay que tener muy en cuenta. Lo dice Mariano Grondona cuando describe a los dos corrientes y dice, los más gorilas eran los socialistas. Dice, porque los conservadores eran más pragmáticos. Claro. De hecho, Solano Lima, que participa del golpe con su partido, no me acuerdo cuál es ahora, es el vicepresidente de campo, ¿no? Claro. Qué lindo debate, ¿eh? Histórico. Es un debate, exacto, sí. Sí, porque los conservadores tienen algunos. Bueno, yo creo igual que con el kirchnerismo lograron muchos socialistas con el kirchnerismo. Yo me voy a animar a decir algo que por ahora algún peronista clásico se enoja. A ver. Yo creo que el kirchnerismo en ese punto avanzó más que lo que yo llamo el peronismo original. Uh-huh. Estuvo adelante del peronismo original. Cristina Fernández en eso... esa cabeza política que tiene ha avanzado más en sumar a sectores medios liberales, porque son liberales, ¿no? Lo que ahora se llama progresismo, son los liberales políticos, digamos, que tienen aspectos positivos en su en los derechos individuales y colectivos de la sociedad. Qué lindo debate. Volviendo un poco para atrás en lo que es la historia, sí. Previo a los bombardeos está esta movilización, ¿no?, que se hace de la Catedral al Congreso, donde sacan la bandera argentina y ponen la del Vaticano. Sí, bueno. La bandera argentina, lo que se dice es que se prende fuego sin intención, que le prende fuego cuando, la bandera. Cuando quieren apagar el fuego de que estaba en homenaje a Evita. Sí. Y el gobierno, bueno, con Borlenghi como ministro de Interior, hacen una causa de eso. De hecho, bueno, la policía muestra, y esto indigna obviamente a las mayorías. Entonces, es como que la reflexión que incluso hace Norberto Galasso es si se equivocó o no se equivocó, obviamente que es contrafáctico porque el golpe estaba en marcha, pero en que el gobierno de alguna manera confrontó abiertamente. Pero después, bueno, como lo escuchábamos a Perón, dice, no, acá la confrontación es entre militares, cuando en realidad la CGT, bueno, de hecho el pueblo se lanzó a las calles, pese a lo que pidió Perón, para decir, queremos pelear. En el documental del domingo, que es muy, muy fuerte, Cristo Vence, uno de los que estaba dentro del ejército cuenta que se agolpó la gente a pedir armas. Es decir, queremos defender, y que uno más viejo, que era el que comandaba el conventillo donde este hombre vivía, decía, déjennos morir por Perón. Es muy fuerte, digamos, los testimonios de esa época. Sí. Yo tengo varios. Uno de ellos, con el que participamos en hacer el documental Los Resistentes, Jorge Vázquez, contaba, era uno tenía 17 años en ese momento, y nos contaba, y a mí me lo contó varias veces, que él iban atrás del tanque pidiendo las armas. Él estuvo atrás de los tanques pidiendo las armas, sí. Sí, eso hay numerosos testimonios de eso, sí. Rafa, y Perón va haciendo también maniobras en esa época respecto de la gente que lo acompaña. De hecho, lo vuelve a llamar a John William Cook. Sí. Yo creo que Perón, más allá de algún exceso verbal, porque eran esos excesos verbales, del 5x1, etcétera, intentó de todas las maneras posibles conciliar con las armas o con del pacto social del 45, con la comunidad organizada. Él seguía... es un análisis mío, pero de todos sus discursos, que son absolutamente conciliadores, salvo algún exceso verbal, intenta conciliar, reproducir el pacto social del 45. Y bueno, la oligarquía no quiere eso. Uh-huh. Hoy vemos lo que es la oposición. ¿Qué quiere la oposición? Que salga mal la resolución de la pandemia. Porque si llega a salir bien como está saliendo, bueno, el populismo, como le llaman ahora, se anota un porotazo. Y vamos por ellos. Por eso, exacto. ¿Cómo hacemos después para echarlos? Para, si le sale bien, hay que reventar esto. Es decir, eso es lo que sucede. Claro. Te recomiendo una nota, recomiendo a los oyentes, una nota de Luis Alberto Romero, un historiador que participó del proyecto político de Macera, escribía en el periódico de Macera, que salió en Infobae hace 2 o 3 días. Es brillante en eso. Les ha salido bien, les está saliendo bien. Claro. Tengamos cuidado, tenemos que ver cómo hacer. Romerito, el hijo de Romerito, José Luis Romero, que era el interventor, un buen medievalista, ¿no? Sabía mucho del medievalismo. Medievalista, exacto. Pero justamente José Luis Romero, el padre de Luis Alberto Romero, se olvida en su breve historia de la Argentina hablar de los bombardeos. Fíjate que... No, eso sí. Olvídate, ¿no? Son, como dirían, son mitristas. Son mitristas, y aparte de Rafa, hablan de la Libertadora. Se llama Fusiladora, y eso me parece que... Bueno, ese es un triunfo, como ahora se dice, un triunfo cultural. O sea, hay que definirlo así, como el mayor acto terrorista de nuestra historia. Dicho, entendido si medimos los actos terroristas son envergadura por la cantidad de víctimas fatales que producen. El Estado Nacional, en el Archivo Nacional de Memoria, un libro que se puede acceder ahí hoy en página 12, haciendo el link, identificó 309 muertos, 309. Yo estuve en el final de ese trabajo, no participé de ese trabajo, pero llegué a esa área cuando estaba terminado. Pero estuve charlando, por ejemplo, un señor que era granadero en el momento, en la defensa de... Ya le habían dado la baja, pero va a la plaza para defender al gobierno con un amigo, con un compañero de trabajo. Del compañero de trabajo no supo más nada. Le contaron a la mamá que se había ido con una mujer a Santiago del Estero para no decirle que no sabían qué había pasado. No encontraron ni el cuerpo, ni supieron más nada. Conozco uno. ¿Cuántos habrá de esos? Yo tengo el testimonio de Irma Fuentes, otra compañera que habla en el documental Los Resistentes, de que recogían como dice el informe que ustedes presentaban, recogían los pedazos de cuerpo y los metían en bolsas. Y los llevaban al Hospital Materno Infantil de Avellaneda, donde ella trabajaba. Era una adolescente. Escalofrío genera todo esto. Rafa, sí. Te mandamos un gran abrazo, te agradecemos el aporte y queda aquí en la gráfica, como siempre, poder pensar nuestra historia para debatir el presente. Gracias, compañero. Bueno, muchas gracias. 9:42. Bueno, un lujo que nos podemos dar, hablar de los bombardeos en Plaza de Mayo, de nuestra historia y como siempre planteamos, para que esto jamás vuelva a ocurrir. Manu Rivas. Excelente, la verdad, la participación de Rafael y un tema que hay que seguir hablándolo, ¿no? Cómo logra muchas veces tapar demasiado, mucho más de lo que me gustaría, momentos fundamentales de la historia nacional, que son coherentes con otros momentos, que explican otros momentos. Qué claro me queda la prepotencia y la violencia con la que actúa la oligarquía nacional. Que, bueno, se repite en diferentes momentos de la historia de maneras similares, ¿no? Aunque esto fue una cosa ya de otro planeta, ¿no? Un ataque terrorista total, como decía Rafael, si lo medimos en cantidad de muerte, el ataque terrorista más importante de la Argentina. 15-50-12-35-89, WhatsApp de Radiográfica. Vamos a ver qué dicen hoy los medios nacionales sobre estos 65 años del bombardeo. Manu. Nos saluda Milagro. El otro día nos comentaba que hacía varios años que nos escuchaba, pero se había decidido a escribirnos. Y hoy nos comenta: saludos, compañeros, muy buen programa y la música excelente. Pregunta: ¿qué pasa con Panorama Federal? Yo soy de Jujuy y me mantenía informada con ese programa. Panorama, como lo conducía Ariel el Pollo Weyman, en este momento está en aislamiento por una cuestión de, ¿cómo es?, de población de riesgo, ¿no? Así que esperemos pronto podamos retomar la producción de Panorama Federal, que recordemos, un programa que va de 7 a 8 de la mañana, justo antes de punto de partida, con producción, vamos a decir, federal, nacional, en el marco de las radios de Farco. También se sigue comunicando el compañero Mario Sadras, que me está pidiendo que ponga un tema. Acá yo le explico que tengo un criterio, ya lo vengo traigo pensado de antemano la cuestión musical, así que pronto va a sonar, hermano, seguramente, pero no creo que el día de hoy, porque no sé si querés que vayamos con música. Dale, metámosle música, ya vamos con Pablo Carro y también con otros mensajes. Muy bien, les dije antes que poníamos parte del disco Gulp, disco debut de Patricio Rey y Los Redondos de Ricota, que les traía una perlita. Un músico de acá del barrio, junto con Los Redondos, pre-Gulp. Esto es 1985, pero antes de que salga el primer disco de Los Redonditos de Ricota. Estamos hablando del amigo vecino, amigo de Radiográfica también, que hemos tenido el gusto de escucharlo tocar acá junto a Afrocandombe, Pedro Conde, que si nos está escuchando, el respeto, el reconocimiento y además el cariño a un gran vecino como lo es él.